La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero. Es día martes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todavía en el capítulo tercero del evangelista San Marcos. Poco a poco él va revelando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es la escuela de Jesús. Va enseñando a sus discípulos qué es lo realmente importante. Recuerden aquel texto de San Juan, los nacidos de la sangre y los nacidos del Espíritu. Hoy pudiéramos decir, ¿de qué se trata la relación familiar? ¿De qué se trata la relación en el Espíritu? No es que Jesús haya hecho a un lado a su madre, no es ningún desaire a ella, no, de ninguna manera. Al contrario, le da todo su lugar, pero Jesús quiere dejar en claro cuál es la identidad del discípulo. Yo creo que los primeros cristianos tuvieron el acierto de poner a la base de todo lo bonito que se decía de María su actitud discipular. Pocas veces estamos acostumbrados a ver a María de esta manera. A María le pedimos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. 50 letanías más las que vamos añadiendo. Pero pocas veces la imitamos en nuestra vida de discípulos. Hoy, Marco, cuando presenta a la madre de Jesús y a la parentela más cercana, lo que quiere decir es, María es discípulo. María cumple la voluntad de Dios. Y dirá, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta actitud de Jesús es lo que importa. Es lo que importa. No es un desaire, repito, que se le hace a la madre, a María, sino desde otro ángulo, es un piropo. Mi madre es la mejor de los discípulos. Reflexionemos, apreciemos pues el ejemplo de la Virgen María como discípulo de Jesús o discípula de Jesús, su hijo. Veamos también desde su maternidad, ubiquémonos desde el discipulado, veamos su grandeza. Realmente Dios hizo maravillas en ella. No está peleada una cosa con otra. Aprendamos, es día martes, sigamos adelante en nuestro caminar. Buen día.